Expressive Radio FM presenta. La energía está en tu salud. El programa en donde te mostramos el trabajo de la energía en equilibrio para el cuerpo a través de la bioenergética con el terapeuta Oscar Quesada. Terapias de biomagnetismo, Reiki, bioenergética, reflexología, shiatsu, osteopatía y mucho más. La energía está en tu salud. Quédate con nosotros y aprende a darle equilibrio a tu energía con el terapeuta Oscar Quesada. Esto es La Energía Está en Tu Salud. Sean ustedes bienvenidos. Hola, bienvenidos nuevamente al programa. Hoy tenemos como invitada nuevamente a la maestra Marilodia Robles Sotomayor, que es una licenciada, es licenciada en Derecho, especializada en Derechos Humanos sobre Delitos No Convencionales en la Universidad de San José de Costa Rica. También tiene el Derechos Humanos en la Mujer y practica también lo que es maestra de Filosofía Política y Economía Social en la Universidad Panamericana. Hola, maestra, ¿cómo ha estado? Pues muy bien, Oscar. Me da mucho gusto estar nuevamente y haber sido invitada para que platiquemos hoy. Pues yo no sé si has visto el tema sobre las patologías, ¿verdad? Y el tema que vamos a platicar. Sociales y la salud y el impacto en la salud. Eso es un tema muy interesante porque ahorita con toda esta pandemia estamos viviendo una parte donde nos falta sociabilizar más. ¿Cómo qué nos podría comentar? Se me hace muy interesante su tema. Bueno, más que nada porque todo mundo se ha enfocado desde antes de la pandemia. Si observamos, traemos una serie de problemas que se han ido arrastrando. Porque se habla de salud, ¿verdad? Física, o sea, biológica, natural, el hablar, por ejemplo, de salud mental, como mundo, pero es mucho más profundo que eso, pero no se ha resuelto desde antes un tema que, ¿no?, somos un componente biológico, psicológico y social, biopsíquico social. El dejar fuera una parte es no abarcar la naturaleza propia y la esencia de lo que somos como seres humanos. Y por naturaleza, somos seres que desde el claustro materno ya estamos socializando, porque no podemos sobrevivir, ni siquiera existir en relación o fuera del otro humano. Para poder ser humanos, requerimos el cuidado y de la autoprotección del propio claustro materno que genera una casa, diríamos, el que nos va habilitando para poder estar plenos, para salir en su momento a este estado de vida que es en el planeta Tierra. Y desde allí ya se está determinando la parte biológica, que es el ADN, con todos los componentes de la herencia, no solamente de la familia, de toda la antropología pasada, de muchos miles de años de lo que ha sido el paso del hombre en esta tierra y que va quedando registrado en tu propio cuerpo y va evolucionando, la misma biología y la vida se va adaptando y va creando y va generando nuevos aportes para adaptarte al mundo al que vas a llegar. Pero además, el hecho de estar dentro del cuerpo de la madre, estás generando también y sintiendo todo aquello que ella produce de sentimientos, emociones, en el tiempo que estás ahí habitando, y estás asimilando a través de ella una serie de sensaciones y de impresiones y de pulsiones que van quedando también, además del otro aspecto propio de lo que está haciendo tu propio desarrollo, de lo que va a ser tu individualidad. pero lo más asombroso, y se ha demostrado que las palabras, el sonido de las palabras, hay una etapa que juegan un papel interno en el nasciturus, en el futuro que va por nacer, y que esas palabras tienen un eco y una función dentro del propio ser nuevo, dentro de su identidad, y que va a ser posible que aún saliendo, que es un cambio de ropaje que va a dejar la placenta, el mundo nutricional que tuvo, la forma en que sale, va a esas palabras y esos sonidos y ese latido del corazón que escuchaba de la madre, cuando se queda en el cuerpo y en el seno de la madre al haber hecho ese esfuerzo, lo reconoce y sabe que está cuidado, y en ese momento es que vuelve a afirmar su sociabilidad a través de su propia relación y necesidad de que tenemos todos los seres humanos de interconectarnos para poder desarrollar. Entonces, el gran tema es que no se ha trabajado sobre estos aspectos de socialización y la función que tienen para la integración de los individuos, para generar una salud plena, porque si falla en los primeros 8 o 9 años después de que sales, esa integración en el núcleo en el que estás formándote, por algún tema que la familia no esté funcionando en alguno de sus miembros, o por el abandono que pueda ser objeto en algún momento, sin tener una guía y un calor que represente para ti tu identidad y que te vaya afirmando tu temperamento, o sea, tu carácter más que nada. El temperamento lo traemos, pero el carácter, la personalidad con la cual tú vas a desenvolverte ante el mundo y te vas a presentar socialmente para asumir. ¿Por qué es largo? Porque el hombre es el ser más débil. Hay animales que casi se paran inmediatamente y ya son autosuficientes. El hombre no. El ser humano tiene que esperar muchos años para lograr su independencia, y mientras tanto sigue desarrollándose, y la parte psicosocial, más que nada la sociabilidad, juega un papel muy grande en la construcción del ser humano, y de la manera esa formación va a sufrir patologías de interconectividad que lo van a limitar y que puede generar hasta casos violentos, difíciles de poder afirmar, y eso son lo que llamamos las patologías, y que además el mismo medio va creando y va construyendo más patologías, y si no estás bien formado, forjado, es muy fácil que puedas perder tu propio constructo y tu papel en la sociedad. Pues esa parte, lo que está afectando ahorita, bueno, toda la vida vemos de repente una gente muy trabajadora que todo el tiempo está, le está yendo bien y todo, porque su contorno siempre fue un ambiente de paz. Pero también si encontramos una persona donde desde que nació, a lo mejor no fue una persona deseada, o por la parte económica que tenía, que dijo, hijo, no nos alcanza para tener, ya viene el bebé, y empiezan con conflictos, el bebé está percibiendo toda esa parte, es lo que estoy entendiendo. Sí, precisamente es tan determinante que te puedo decir algo que en algún momento ya te comentaba, pero te lo recuerdo. A mí me tocó trabajar en lo que fue el primer centro comunitario de América Latina, que se construyó a través de voluntariado en Tacubaya. En esa época, en la zona de Tacubaya, en Portordo, había un problema porque se empezaron a dar lo que nunca se había visto en la Ciudad de México, fenómenos de grupos de pandilla, como les llamaban en aquella época, de menores de edad, muchos jovencitos, que empezaron a salirse ya no a jugar a la calle como los niños en una etapa, con su bicicleta, con sus patines o por las canicas, no, que empezaron a generar pequeños grupos y creaban una serie de trastornos y de a veces ilícitos, no como hoy, pero era el preludio de lo que podía venir en esta ciudad y en el mundo como una manifestación antisocial frente a la comunidad, rompiendo los cánones de vida de los demás, al grado que en algún momento no permitían el desarrollo de otros o de otros niños que no formaban parte de su grupo, y era una manera de generar pues una cierta crisis nuevamente lo que era la vida cotidiana de esta ciudad. Cuando fuimos y pasábamos y en Cuestachos, se empezó a observar que el gran problema era el abandono, como dices, desde pequeños, por lo que sea, porque la madre no lo quería o porque tenía que irse a trabajar ya, generalmente al servicio iba a lavar, a planchar, a hacer cosas en las encuestas que hacíamos, y tuvimos que trabajar en toda la zona de Tacubaya, Bellavista, La Marranera, hasta Santa Fe. Nos tocó ver en las cuevas encadenados en las patas a pequeños para que no se desbarrancaran en lo que la mamá iba a trabajar, y así se quedaban como animalitos en lo que ella regresaba. ¿Qué hacían los chicos mayores? Pues crear este tipo de grupos. ¿Y qué era lo que decían? Nadie les importaba, nos dimos cuenta. A nadie le importamos. Nadie sabe ni que existimos, ni lo que pensamos, ni lo que queremos. Por eso nos reunimos y empezamos a hacer estos grupos, y se llamaban los Mickeys, y otros se llamaban los Panchitos, que fueron muy famosos en Santa Fe. Dice, para que vean que existimos y también valemos, para que tengamos nombre y presencia, y para que volteen los ojos los demás y se den cuenta que somos humanos y que también valemos. Entonces, eso es una lección social. Crea una patología muy grande, sí, pero es un reclamo que se está haciendo a la misma sociedad y al orden jurídico y a los sistemas que deben de ver el orden y la protección necesaria a brindarla, en donde está fallando algo y en donde estos jóvenes no tienen respuesta ni en su casa ni en ningún lado, crean su propia familia en la calle. Ellos son la familia, porque no tienen otra, ni afuera, como a las autoridades, ni en las escuelas, ni en la religión, ni en ningún lado. Lo que vemos son las patologías que van generando estas situaciones y que van destruyendo el entramado social, pero también están rompiendo con las instituciones. Y no existen estudios serios que deberían de haber para poder ordenar con conocimiento la trama social y entender que lo más importante, porque no tenemos estudios de las causas, no se va como sociólogo, como antropólogo social, ni como un derecho que vea más por el hecho de escuchar, porque el derecho no es las normas. El derecho no es un conjunto de artículos. El derecho se expresa con normas, sí, pero el derecho es algo más que normas. El derecho es un orden de conocimiento que permite la socialización, y para generar la socialización se requiere de ciertos instrumentos previos para que pueda ser comprendido y para que se pueda establecer las bases en las cuales hay que sostener un sistema que reproduzca lo que quieren el ser dentro de su cultura, de su historia y de su mundo. Si uno no comprende eso, estamos creando patologías sociales. Ese es el gran tema y es lo que hoy estamos viendo como resultado, y que se está agudizando con la pandemia, porque al habernos aislado, al habernos metido a la casa, a todos, ni siquiera sabemos, porque ni los de la casa se reconocían, ni se sabían qué hacía cada quien, está generando más este tipo de violencia y de hasta de divorcios y de una serie de alteraciones en la mayoría, porque en realidad hemos vivido sin una alternancia, ni un interés por los otros, ni siquiera sabemos para qué estamos, ni cuál es nuestro propósito de vida, y tampoco los organismos que nos rodean han respondido a la altura de estas necesidades. Yo creo que el gran problema cuando salga la gente nuevamente es ver no las alteraciones de salud y mentales, sino lo más grave, qué dañado va a quedar todavía más el tejido social y cómo vamos a resolver esos problemas, porque no podemos negar que somos animales, si quieren, racionales, pero sociables. Y si no tenemos relación con lo humano, nos perdemos la humanidad nuestra. El tema que nos comenta es muy interesante y es muy importante. Las patologías sociales que tiene la sociedad, ¿cómo lo podríamos manejar para que estos seres, estas personas que tienen estos conflictos, se integren mejor a la sociedad? Es importante que se genere, en donde se interconecten al salir los jóvenes con algunas actividades educativas donde desarrollen sus habilidades en pro de la misma comunidad, para delinquir, que es un tema muy difícil hoy porque está muy acrecentado ya todo esto, generar algún tipo de actividades propias en cada zona donde el joven sienta que desarrolle una actividad donde él sea importante y pueda mejorar su propia condición en la comunidad donde habita y sea actor, no solamente espectador, actor, con sus ideas, entre todos, y se le está dando una nueva formación e importancia educativa, social, aunque no la tengan en casa totalmente, pero que se les dé un planteamiento donde ellos sientan que son importantes, para que encuentre, no tuvo ni siquiera su progenitor, no lo conoce, puede en este tipo de mecanismos él encuentre su identidad, pero para desarrollar lo mejor que trae, porque todos los seres algo tienen y de algo están dotados, para generar, por ejemplo, los mejores que sean como los guías de los menores dentro de esa comunidad de jóvenes, y que ellos sean como los ejemplos de transformación y de movilidad social, claro, siempre con un monitor y con una guía y con un apoyo cierto, pero que sea auténtico, que no sea algo que se desvíe a otro tipo de intereses o de intenciones, y que ellos vayan viendo los resultados de ese trabajo comunitario, en donde participen y sientan el orgullo de la transformación de su propio mundo que ellos mismos realizaron. Porque cuando uno realiza eso y no es algo donde no me esforcé, se aprecia y se cuida más. Entonces es darle la oportunidad de ser importantes y de adquirir seguridad para realizar y generar cosas. Y eso se ha perdido, porque nadie, ni siquiera en barrios donde hay todo, la gente sabe ni se conoce tampoco. Hay tanto anonimato que no se sabe ni cómo se llama el vecino, ni cómo está la tiendita y quién es. Quizás hasta en los lugares más pobres esa parte se conoce más, por lo menos en nombres, que en otras zonas donde ni siquiera se conoce quién habita a un lado por ese egocentrismo, individualismo patológico en el cual se está viviendo y que está rompiendo con la esencia propia humana de su propio proyecto, que es el lograr en la vida encontrar a qué vino, cuál es su propósito de su existencia, pero si no ve rostros humanos ni convive, ¿cómo lo va a aprender? ¿Y qué quiere proyectar? Porque para proyectar necesita grupos humanos que convivan y que crean en lo que quiere como propósito para que también lo apoyen. Es como ahorita ustedes están desarrollando esto y están varios, ¿no es cierto? Ahorita colaborando, sí, en este horario por una misma causa, con una misma motivación para llevar una serie de temas educativos y de difusión en varios conceptos para que otro público lo reciba. Entonces, si no tenemos esa identidad y ese propósito, difícilmente sabrás cuál es el papel en el mundo. Y eso es lo que se ha perdido, y las máquinas y el encierro de la pandemia está todavía limitando más esa socialización y está dejando a los niños y a los jóvenes entre paredes, con pantallas, que no es lo mismo, sin sentir la mirada humana y ver al ser humano, que no es lo mismo verlo que esté solamente su reflejo en una pantalla. Pues es lo que pasa ahorita con las escuelas, que todos los niños están en línea, que los niños están en línea y que no se ven unos a otros, pero ahora que empieza, de repente hay gente que algún día de la semana se organiza entre familias, salen, se ven por lo menos un poco las familiares y empiezan a convivir, entonces esa parte nos ayuda a empezar a sociabilizar y saber que no estamos solos también, ¿no? Pues mira, esto que tú dices, estar sin convivencia en pantallas y sin socialización, no es que venga primero un problema emocional y por ello venga de repente el estrés, la ansiedad. El estrés y la ansiedad no sale de la nada. Para sí. Que alguien sufra estrés o ansiedad, es que tiene que haber una carencia propia dentro de la alteridad con nosotros, algo que no está funcionando para que yo entre en estrés. Si yo no tengo una relación donde mi dignidad humana sea valorada, donde me sienta persona, entonces, ¿qué hago? O la busco, pero equivocadamente, con excesos a lo mejor, como las adicciones, para evadir mi realidad de vacío y de soledad, tomando, drogándome para poder superar lo que no tengo, o a la vez entrar a otro tipo de patologías de tipo emocional, como es la ansiedad, el estrés o la depresión, porque nadie puede vivir sin tener la voz humana y el abrazo humano y el calor humano. Eso es importante. Yo, por ejemplo, yo que me tengo que salir a trabajar todos los días y todo, y el momento de llegar a casa y ver a mis hijas, convivir con ellas para comer o a veces para cenar, dependiendo por el trabajo que tengo, ellas también le dicen, ¡ay, qué rico, papá! Por ejemplo, hoy vine un rato a casa, salí con mis hijas a andar, con mi hija la más chica, que es la que anda ahorita con la actividad más fuerte, que quiere salir a algún lado. Salimos a andar un poquito en la bicicleta, ya regresamos y regresó con otro ánimo, porque ese ánimo de estar encerrados les tiene una visión de, pues no sirvo de nada o por qué estoy aquí, ya me aburrí, y están en la edad donde están creando muchas cosas. Entonces, está como padres buscar el motivo, a lo mejor no tenemos bicicleta, nos vamos a caminar, platicamos, jugamos algo en casa, y el hijo ya se sintió que es alguien importante en casa también. Precisamente, ¿cómo puedo generar la autoestima? ¿Cómo puedo yo tener autoestima? Sí. La autoestima se genera con el diálogo. Cuando otra persona me escucha, cuando podemos dialogar y expresar cada quien lo que son sus pensamientos, sus ideales, sus sueños, todo. Y que alguien también te valora y te guía. Eso que tú dices que haces con tus hijas es muy importante, porque no es que estés todo el tiempo, pero el dar esa parte y que sepan que uno y otro sabe qué quiere, qué hizo, qué le pasó en el día, qué es lo que le falta y cómo alguien me puede apoyar en cualquier momento, eso te da certeza y te da autoestima. Pero si hasta para como persona, como en el caso de las niñas, que están tan preocupadas de qué persona, hasta para unir sus vidas, será realmente una persona que valdrá la pena, escuchando hoy tanto engaño, tanta relación rápida, inmediata, donde no importa el ser humano ni la mujer, donde importa el encuentro de un momento, de una pasión, de un acto sexual y ya. Y a eso le llaman amor. Y si la persona no tiene autoestima porque en su mundo ha vivido relegada, puede confundir el amor con un acto sexual rápido y dejar y permitir que abusen de ella porque no tiene socialmente esa preparación, porque no tuvo esa formación de autoevaluación de su cuerpo, del valor que tiene su ser y de la importancia que ese ser debe de ser cuidado y debe ser valorado por los demás. Entonces, es todo un tema, por eso hoy vemos muchos chicos confundidos, muchos chicos engañados, muchos chicos que desde muy pequeños socialmente está viendo embarazos precoces, madres solteras desde secundaria, de 12 y 13 años ya embarazadas, pero que además no tienen nadie que los guió y que nadie les dice cómo cuidar y cómo protegerse para no llegar a ello. Entonces es allí lo que dentro del problema de la salud social hay toda una pandemia que estamos viviendo con todo este tipo de temas de abusos sexuales, de tráfico de menores, de abuso, de esclavitud laboral, de menores. Todo esto es parte de una falla en la forma de organizar y de entender lo que es la función de una socialización. Juega un papel fundamental. No han sabido reflejar porque no han sabido caminar en estos terrenos para entender exactamente qué se quiere para evitar. No es sancionando y metiendo tanto a la cárcel a la gente. Sí, claro, hay que sancionar. El derecho es una vía de educación, como te decía. Es un camino de formación ciudadana. Es un camino que permite al ser humano a poder desarrollar lo mejor que puede dar, con la certeza que lo que elija va a ser reconocido y protegido e impulsado. Y eso es lo que tenemos que hacer a través de políticas también, que ayudan a que todo esto sea posible. Y para ello se requiere de una nueva ciudadanización, donde ya la gente por sí misma sea la que decida y mueva en sus mundos lo que requiere y no espere que otros vengan a decirle cómo hacer las cosas. No, nos tenemos que valorar. La gente no se está valorando como es. La gente no tiene ese valor de qué tanto valgo. Creen que porque doy es por lo que valgo, pero no es por quién soy, ¿no? Sí, precisamente hoy el gran problema es que interesa la apariencia, hoy la apariencia, traer ciertas máquinas, ciertas marcas, ciertas ropa, era el tema fundamental de la vida, lo aparente, pero has dejado a un lado y te has convertido en objeto y en no, y has dejado de ser sujeto. Entonces, al ser objeto, permites, como si fueras una cosa, que seas vendida y circules igual que las cosas que compras. Eres tratada como un producto económico, eres desechada por inservible, aún siendo un ser humano. ¿Por qué? Porque tú mismo no has sabido entender que no eres una mercancía más y que tu vida no vale porque alguien pueda ver en ti un signo de valiosidad porque traes la marca, los zapatos o te conduces con apariencias de éxito que ni existen, a veces son pantallas y realidades, pero que tu éxito está en ti, pero que tú has permitido entonces diluirte como ser humano por jugar en esa cancha de apariencias donde dejas de ser tú y te quedas en un mero objeto que es manipulado de acuerdo a los intereses de donde andas y de lo que tú buscas para luego ser desechado. Ese es el gran tema y la incertidumbre que traen muchos jóvenes porque luego sienten que no tienen ya futuro ni lugar donde puedan acudir y tener una certeza de vida y de formar algún tipo de actividad donde puedan desarrollarse por sí mismos. No es que tenga la culpa otros porque no tengo esa posibilidad. No, es que no debo yo permitir nunca pensar que porque está enferma la sociedad o ciertos grupos, yo tengo que también prostituirme, por decirlo de algún modo, mental y socialmente, para pertenecer, para encontrar mi identidad. Es porque así, al contrario, lo que hago es generar un mayor desorden y violencia en el mundo en el que vivo. Vamos, un corte y hoy te regresamos. Estás escuchando La Energía Está en Tu Salud con el terapeuta Óscar Quesada. Comunícate con nosotros a través del 55 18 00 54 12. 55 18 00 54 12. Te atenderemos con gusto. La energía está en tu salud. O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Todos los sábados, a las 9 de la mañana, La Energía Está en Tu Salud. El programa en donde te mostramos el trabajo de la energía en equilibrio para el cuerpo a través de la bioenergética con el terapeuta Óscar Quesada. Terapias de biomagnetismo, Reiki, bioenergética, reflexología, shiatsu, osteopatía y mucho más. La energía está en tu salud. Todos los sábados a las 9 de la mañana, solo a través de Expressive Radio FM. Nuestra línea de conexión directa en Expressive Radio FM. más 521-5578-90-7234. 55-7890-7234. Guárdanos en tu memoria. Regresamos a La Energía Está en Tu Salud, donde te mostramos el trabajo de la energía en equilibrio para el cuerpo a través de la bioenergética con el terapeuta Óscar Quesada. Mándanos un WhatsApp al 55 18 00 54 12, 55 18 00 54 12. La energía está en tu salud. En este momento continuamos. Hola, ya regresamos nuevamente con ustedes. Gracias por esperarnos un poquito más. Estamos con la maestra María Elodia y estamos hablando sobre el derecho social y todas las expectaciones que ha tenido, cómo nos ha impactado esta pandemia y más atrás de la pandemia, todo lo que nos estaba trayendo, cómo ha afectado esta parte, la parte social con la familia, en la integración, y que tenemos como familia, como papás, integrarnos con nuestros hijos, hacerlos sentir que son seres importantes y que toda la sociedad cambie con las familias, cómo deben de integrarse más con sus hijos, darles esos valores. Porque como estábamos platicando, que a veces los muchachos creen que porque traigo un buen celular o un buen carro o traigo una buena camisa, traigo un buen pantalón, es porque valgo. Y si no tienen un buen pantalón, creen que no son valiosos. Y en realidad son valiosos por quién son ellos, no por lo que portan. Claro, esto yo creo que también es un problema que está sacudiendo a todos nosotros, no solamente en México, en el planeta, que estaban muy habituados a vivir y pensar que la felicidad estaba en lo inmediato, en disfrutar lo inmediato, aunque no fuera prolongado y profundo. Actualmente, el estar dentro de una casa, pero además muchos perdiendo sus trabajos, recortando sus salarios, con carencias, porque puede ser que uno tenga el trabajo y el otro ya se lo perdió. Por ejemplo, se ha visto en esto que los datos estadísticos han golpeado más a la mujer. Las mujeres son las que tenían empleos que han perdido en una cantidad mucho mayor que el varón. Y esto se ha debido sobre todo porque con el problema de la escuela en casa, para poder empezar y enseñar y estar alguien atenta de los trabajos de inicio, como fue de marzo pasado, a lo que faltaba para medio año para concluir sus estudios, los hijos, la que tuvo que trabajar cerca de sus hijos fue la mujer, para enseñarle, para explicarle cómo iba a entrar a pantalla, porque ya la escuela ni los maestros se lo podían enseñar. Él ya estaba confinado en su hogar y tenía que haber una persona al lado de los niños que pudiera explicarle cómo entrar y realizar esta nueva actividad. Y realmente fueron las mujeres las que tuvieron que hacer ese papel. Eso generó con el tiempo que abandonaran sus empleos, cuando la mayor parte de ellas son trabajos no formales, también que tienen un gran problema en la informalidad, porque de allí viene un porcentaje muy grande de trabajo infantil y femenino informal. Los hombres tienen más formalidad en sus trabajos que las mujeres, y bajo esas condiciones se les dejaron muchas tareas al mismo tiempo por ser informales, pero a la vez dejaron de obtener los frutos de su trabajo que ayudaban en el hogar, y que esto ha creado una nueva visión de cómo ahorrar para poder lograr lo básico, que es la alimentación. Porque este es otro fenómeno que estamos viendo, que los productos básicos de subsistencia cada vez son más inaccesibles, y no habiendo el mismo recurso que ingresaba hace meses en el hogar, y subiendo los costos de esos víveres o de esos bienes básicos que han ido ya teniendo sin control un aumento, esto está generando una serie de problemas que, como dices, pues queriéndonos de una manera muy fuerte, está limitando los proyectos de vida de muchos niños que creyeron que tenían acceso a juguetes y a otros enseres de disfrute que pedían y que se les daba, y que ahora ni siquiera lo básico tienen. Hay una serie de niños que han tenido que aprender también, y ese es un problema muy grave que hay que saber manejar, que ya no van a regresar a las escuelas que quizás con esfuerzo pagaban, no en lugares lujosos, pero eran escuelas privadas, no oficiales. Muchos niños han desertado de escuelas privadas, ya no regresarán porque no tienen los padres el dinero para ello. Entonces, ellos tienen que adaptarse a una nueva modalidad de vida también, y jóvenes. Y esto también es un problema que no se está contemplando socialmente, que está generando una serie de patologías y de distorsiones que deben de ser consideradas previamente cuando ya ingresen nuevamente a una instrucción en entidad privada, mantener a sus maestros ni a la instancia, padres que ya no pueden. ¿Qué van a hacer? Eso, que la vida ya no es como era. Lo inmediato y lo fácil que pedían, y que era todo muy simple, abrían su boquita y se enojaban si no obtenían a veces lo que querían, pues ahora no lo pueden hacer. Entonces, ese problema crea un choque entre lo social y lo emocional. ¿Y qué otros conflictos esto puede generar? Y esa es la preocupación, que esa situación genere que estos jóvenes se vayan a campos ilícitos a desarrollar actividades ilícitas, o al contrario, que renazca mayor violencia ante la frustración de no poder haber logrado eso a ellas, porque la economía se ha reducido mucho. Son millones de niños y jóvenes que están quedándose sin educación. Y eso es un tema fundamental, porque si queremos que la parte social funcione, tenemos también que encontrar nuevos mecanismos para que esto que carecen sea compensado con educación, porque lo único que es valioso, las cosas se compran y se caen, se rompen, se destruyen, se pierden. Pero en cambio, la educación es la riqueza más grande que puede tener un ser humano, y eso no se puede dejar. Eso es para el primer derecho humano. Después de la vida está la educación, y yo creo que es por lo que se debe de luchar primero como un derecho fundamental en la socialización. Sí, el muchacho, el joven, ahorita está sufriendo esa parte de no tener las cosas, pero se está preparando para que pueda él lograr hacer esa parte. Entonces, si él sigue preparando, va a lograr tenerlo, porque esta parte de la pandemia es de un momento, porque todos lo hemos vivido. Los niños no lo entienden en esa parte, pero papá, a pesar de que estuvo en una situación mejor y ahorita que le bajó la situación, si él se prepara, va a volver a empezar a un ritmo mejor de vida. Y es que tienen que aprovechar los muchachos este proceso de no, a lo mejor no salir, no comprar cosas que no podemos, pero si yo me preparo, sí que voy a ser capaz de hacer toda esa parte y voy a apoyar a la familia. Entonces estamos integrando nuevamente a la familia, a que el núcleo familiar se integre mejor, se fortalezca y sea un ser capaz de hacer muchas cosas y valorarse en realidad lo que es. Y volver a rescatar, al ver que la mayoría estamos en la carencia y que es mundial, y que esto ha golpeado igual que a Europa, igual que a Estados Unidos. O sea, que ni los países más ricos han podido escapar de todo esto, que asumamos talezca de este aprendizaje a este nuevo mundo y se responda a la altura de los requerimientos, porque si no, sí se puede generar cuadros patológicos más graves, incontenibles, y mayor migración y mayores problemas en el mundo. Y eso sí sería devastador, ¿eh? Eso sí sería muy grave. Sí, porque si estamos empezando, y me voy a ir a otro país, pues no, la situación no es tener otro país, porque todos los países están pasando esta parte, y ¿qué es lo que voy a hacer en mi país para salir adelante y tener todas las capacidades para desarrollarlo? Porque son seres, todos son seres importantes, seres inteligentes, seres que tienen para hacer todo lo necesario. Entonces, estamos cada uno en nuestro país y apoyándonos de la familia y a salir adelante en este mundo. Sí, precisamente cuando se tiene una identidad ya sana, con la autoestima y la personalidad clara, podemos saber que no es ir a otro país, porque ahorita ya ni los demás países pueden fluir como lo hacían antes, porque ellos mismos tienen que cuidar que no lleguen personas que puedan contagiar. Ya van a poner barreras, ya no es como antes que se iba y se venía libremente. Van a iniciar una serie de reglas para poder viajar muy estrictas. Va a cambiar hasta la forma de viajar y de vivir también, pero eso no importa, porque la socialización no se debe detener. El problema es evitar que se nos quiera sustituir la socialización con pantallas. No sé también si te das cuenta. Y que se evite, se interconecten con sus propias experiencias después de la pandemia. Debemos de dialogar y conocer cómo salimos y entendernos para poder instrumentar mecanismos de respuesta, sobre todo en nuestro país, que es diferente a Estados Unidos o a Francia o a Alemania o cualquiera. Cada ecosistema es un país, es un ecosistema, y dentro de cada país hay pequeños sistemas, microsistemas, y cada uno, Francia, hay reglas comunes como humanos, pero hay condiciones diferentes para impulsar las habilidades y dones que todos traemos. La cosa es impulsarlas para generar sea consumado, Lucía. Pero no podemos dejar que la violencia siga creciendo, porque parece que eso es lo que quiere sustituir la creatividad humana. La creación humana no es destruyendo. Eso es lo lógico, porque entonces es como estar en una guerra interna donde nadie va a poder lograr la paz. Entonces es encontrar otras vías que funcionan dentro de la, cada uno con sus propias dones y aportes, y en común generar una sinergia donde todos podamos expresarnos y desarrollar lo que queremos. Falta una plataforma, y para eso la ciudadanía y el camino es el movimiento de abajo, para que podamos todos en una simetría, no en asimetrías, en una simetría, poder establecer y ir creando lazos comunitarios, primero pequeños en donde vives, luego más amplios, para ir rompiendo esa inercia en la cual estamos metidos. Sí, porque ahora ya todos somos iguales, todos tenemos la gente que tiene a todos niveles, en la computadora, en la televisión, estamos en esa parte todos, entonces estamos todos iguales, tenemos todas las capacidades iguales para poder hacer un bien común, una sociedad, para pensar en salir adelante como país, unirnos como país. Si nos unimos toda la sociedad, podemos hacer cosas maravillosas como han hecho otros países, como China, que estuvo en un tiempo malísimo y ahorita tiene empiezan a ser potencialidades. Entonces, México tiene toda esa capacidad. México tiene para crecer y ser un país maravilloso. Todo depende del ser humano y claro, que la sociedad quiera hacerlo. Claro. Ahora, ¿cuáles son nuestros grandes temas que también debemos reconocer como mexicano? Que hay que aceptar que segregamos, que no sé, pero somos muy, muy especiales. No es lo mismo discriminar. Discriminas, bueno, porque su religión es diferente a la mía, o porque él, ¿verdad?, se siente muy importante porque está en este lugar, o porque es blanquito y yo morenito. Ese es lo clásico, ¿no? Discriminamos. Pero lo más grave es que estamos llegando a la segregación. Y segregar es no permitir que otros tengan acceso a los bienes básicos, ni siquiera puedan hacer una gestión administrativa. Un ejemplo, yo quisiera ver, y eso es algo que tenemos que reflexionar si es correcto, que si alguien entra a un banco y es una gente que viene del mundo de culturas como indígenas y quiere realizar una gestión bancaria y todo dentro de un banco, se le trataría exactamente igual que a una persona blanca de ciudad. Se debería respetar lo mismo. El gerente del banco lo trataría con la misma deferencia. Eso debía ser unificado, pero sí hay ciertas cosas que dicen, viene así con tal ropa, pues no vale. Pero en realidad vale, porque es un ser humano que ha trabajado y tiene su forma de vestir y es respetado y debe ser respetado por la sociedad. Pero sí, hay que cambiar. Entonces, hay que evitar esas patologías sociales, porque al segregar estamos violentando. Es una forma de violencia mayor todavía, porque nunca le vamos a dar acceso a que pueda estar en ciertos sitios y pueda disfrutarlos y pueda ser tratado como ser humano. Sí, y empezamos a dividir a la eso sociedad. Es algo, y porque nosotros nos dividimos y entonces nos aislamos. Y una de las cosas que hoy es preocupante, que el excesivo individualismo y aislamiento está rompiendo nuestra propia vida, porque aún con todo y tu riqueza y tus bienes, si vives sin empatía o con el otro, si no eres empático, como ahora le llaman, que no es muy feo ese término, ¿verdad? Es una manera muy fría. En realidad, lo que se debería decir, si no interactúas como humano y ves en el otro tu propio rostro, eso es más que un empático, estás generando tú mismo también violencia para ti y tu mundo y tu futuro, y tu mundo no será seguro tampoco. Entonces, no podrás vivir en paz porque tú mismo estás generando con tu forma de actuar una división ya que te va a producir que tú vivas también dividido y segregado. Es recíproco, es un reflejo, es una patología reflejo. Entonces, cuidado, tenemos que ser en eso también más profundos para entender que son ideologías, cristalizaciones falsas que tenemos y que por allí tampoco podemos potencializar nuestras vidas y ser mejores y crecer más pronto si segregamos a un grupo que nos puede ayudar en ese gran movimiento de humanización. Pues bueno, es una plática maravillosa lo que nos está dando, una aportación para que la gente entendamos que somos uno solo, una sociedad es uno, y si nos unimos todos, vamos a lograr que este país y que todo donde nos encontremos siempre seamos valorados y saquemos un país adelante. Yo creo que hay que buscar esta forma, que sea una buena filosofía lo que tiene usted, que la gente que nos está escuchando lo pueda difundir y que esta parte sea una herramienta de vida para una gran sociedad. Sí, Oscar, porque precisamente, mira, se pone mucho cuidado ahora y todo el mundo habla de salud. ¿Y qué entiende por salud? ¿La parte médica, biológica o la parte emocional? ¿Y la parte social? ¿Tú crees que estando con un gran especialista que me tenga físicamente bien, mentalmente esté más o menos bien aparentemente, porque nadie es completo? Pero si socialmente estoy en un hábitat desordenado y en crisis, ¿puedo estar saludable? ¿Mi vida sería y mi mundo saludable? No estamos viviendo una vida social. Nunca. No está completo, tiene que estar, buscarla con que sea todo completo para que todo se integre y seamos una gran sociedad. Y lo podemos lograr. Así. Y todo, claro, está en la actitud de todo, ¿no? Ese es mi papel. Listo. Pues bueno, pues muchísimas gracias por esa aportación, maestra. Gracias por seguir apoyándonos en todos estos proyectos, por la invitación que nos ha dado de compañeros de la UNAM. Y gracias por seguir en este proyecto. Gracias, Alex, por tu apoyo también. Eres un gran compañero para poder compartir toda esta información. Gracias a todos y esperamos que pronto nos vean y sigamos trayéndoles información importante para ustedes. Gracias, maestra Lodia. Me gusta decirles algo a nuestro público para que reflexionen un poco en esto que vimos. Que las crisis no hay que verlas como algo grave. Toda crisis nos hace crecer. Algo nos enseña. Cuando un niño le da fiebre llave muy alta, ¿qué pasa cuando ya está bien? Hasta crece, se estira, mejora, ajá, ¿no? Hasta tiene más estatura. Esperemos que nosotros crezcamos de esta crisis también y hagamos lo mejor que tenemos, porque tenemos mucho. La naturaleza nos ha dotado y no para ser todos iguales. Precisamente hay tantos dones para que esto pueda ser empujado por muchas formas que cada uno trae para desarrollar, y combinando las habilidades, hagamos cada uno en nuestro mundo un trabajo propio ya, no esperar que otros vengan a hacerlo. Nosotros somos los artífices y los autores de nuestra vida y de nuestro futuro. Ese sería la gran desarrollo y crecimiento que tendríamos, y eso sí sería alcanzar ser un ciudadano comprometido con su historia, con su momento y con su sociedad, no solamente mexicana, sino del planeta, con la humanidad. Ese es nuestro papel en la globalización. Tenemos un compromiso mayor. Pues gracias por sus palabras y esperamos verlos pronto a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted, igual a Luis. Muchísimas gracias, por su trabajo y por estar aquí a esta hora también. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make it brighter than day. So let's start giving. There's a choice. Esto fue La energía está en tu salud.